buscando cautivar corazones, por aquí empezamos. Mira, nuestro respeto para una muy buena banda, nuestro aprecio, que es La Muda. Yeah. Canto ya se agotó, no quiero más volverte a ver. Con gusto me descubriré sentado bajo la sombra. Se esconde el dolor, angustia no me sobra. No necesito compasión. De la Seguridad Nacional, por si no lo saben.